comienza La Hora del Rock. Barely escaped this time. I thought she was my angel of mercy, but she's the queen of thieves and the traitor. She stole everything that mattered. Because of her, all my friends are dead. Así comenzamos con esta pomposa canción tan especial de la banda Fitch Angel. Este grupo pues ha estado un tiempo desecano, muchos años, y ahora se lanzan con este disco en este actual 2023. Y así comenzamos este 231 de la Hora del Rock. El tema es Kill the Pain, mata el dolor. Bueno, ya pasó toda la marabunta de conciertos, aún nos quedan unos cuantos, como es el Leyendas del Rock. En Alemania el Wacken Open Air. Y aquí tenemos unos cuantos en España, entre ellos, por supuesto, el Ripoller Rock. También fue hace poco, la semana pasada, el Camp Mercader Festival. No tenemos nada de crítica de crónicas, o sea que supongo que fue un concierto que fue mucha gente, pero no tengo constancia de que me haya llegado ningún mensaje interno o WhatsApp hablando de este de dicho evento de Correia. Si hay algún amigo o amiga que tenga algo que decirnos de este festival, lo puede decir en el 630-3506-24. Si te gustó o no te gustó, cómo fue el público, cómo estuvo el montaje, etcétera, etcétera. Sé que había cambios de lugar, pero bueno, parece ser que la gente estuvo muy contenta en ese Camp Mercader Festival. Kill the Pain. Así comenzamos este, repito, reitero, 231. WSA is able to alter its course. Ahora quiero un poco de caña de esta que de verdad te deja boquiabierto. Comenzamos directamente esta Hora del Rock desde Menorca para el mundo entero. We salute you. Segundo tema de la noche, la banda noruega Cadáver. Post-apocalmix Grinding es el tema de este nuevo disco de la banda. Un grupo que se inicia en el año, yo diría, acercando al año 88 más o menos. Son de la ciudad de Rade, en Noruega. Y vienen con esa fuerza potente de estos señores, en repito y reitero, llamados Cadáver. Se llama el trabajo nuevo The Age of the Offended. Son 13 temas, a cuál de ellos más cañero y contundente. Oyendo en la Hora del Rock a los Cadáver. Yeah. Ya lo ves, amigo y amiga, aquí te damos una de cal y otra de arena. Ivor Bikanev. Between Two Walls es el álbum debut de la banda americana Mesopotamia y que hacen el estilo power metal con pinceladas de death metal. Se lanzó el 18 de julio de este 2023 a través del sello independiente llamado concretamente Agdex Between. Son 6 canciones, es un mini LP. Y en este disco encontrarás pues canciones muy en la onda de grupos, porque parece ser, se dejó un poco de lado el tema de hacer guturales con chica y con chico, y ha vuelto otra vez pues a sonar. Y esta banda pues lo muestra en este disco, repito y reitero, llamado Between Two Walls, de la banda Mesopotamia. Fire! Y bueno, aquí como somos un poco loqueras, un poco loquitos, vamos a ponerte la versión que ha hecho Paul Gilbert, porque ha sacado un disco dedicado íntegramente a la memoria de Ronnie James Dio. El motivo no lo sé, supongo que era un fan de la banda, y se ha lanzado con este Heaven and Hell, solamente instrumental, y canta la guitarra. Como lo escuchas, aquí tienes ese Dio, tributo a de Paul Gilbert. La hora del rock con Paco Aquí estaba cantándola como lo hacía el mismísimo Ronnie James Dio, tú también súper seguro. fu, fu. ¡Qué temazo de ese disco sublime llamado Heaven and Hell de la banda británica Black Sabbath! Todos los temas son buenísimos, hasta los surcos en blanco. Fue una obra en su momento que la gente pues se sorprendió de esa capacidad vocal de Ronnie James Dio, como sabías. También estuvo los Rainbow y luego formó su banda propia llamada Ronnie James Dio o Dio. Y en este disco de Paul Gilbert encontrarás grandes clásicos del pequeño gran hombre. Canciones como Neon Nine, Holy Diver, Heaven and Hell, Lolly for Rock and Roll, Lady Evil, Don't Go to Strangers, Star Trek, The Last in Line y un bonus track llamado Love Is All. Lo tuvimos hace un tiempo en Destripa Rock, son los Casus Belli y en este caso colaborando Irra Ramos. El tema es La Granja Animal. Si quieres verlo, está disponible en nuestro canal de YouTube, la banda Casus Belli. Un grupo desde los Madriles muy interesante. Con ese power metal, que de hecho diremos que tiene invitados muy importantes en este trabajo. Ahí la Ramos. También tenemos al señor Tim Ripper Owens, Ralph Sheepers, también José Andrea y más invitados. Granja Animal. Napoleón se alzó y verás los mandatos de Granja Animal, como tal vivirás y en cama ni ropa vestirás y alcohol probarás, gritarás libertad, un trabajo en tu corazón, la igualdad en este lugar vivir. Igualdad, socialización. Jura que cumplirás con su misión. Y en la granja, pasado el tiempo, el líder cambió en todo aquello que detestaba. Esta igualdad se convertirá para unos menos y otros más. Verás los mandatos de Granja Animal, y cómo tal vivirás, y en cama ni ropa vestirás, ni alcohol probarás, gritarás libertad, un trabajo en tu corazón, la igualdad en este lugar vivirá, mezcla de una ilusión. Socialización, jura que cumplirás. You are the twisted aberration that occupies my mind. Twisted permutation that occupies my life. Panic's not an option, option anymore. It's post-life free adoption that shakes me to the core. Seeking resolution that may never come. Is this evolution? Am I on the run? Is it so pervasive? Does it feel alive? Twisted aberration that occupies my time. So won't you stay? Esta banda estuvo representando a Australia en Eurovisión. La banda intrépida de Perth sale lo que es la zona de Australia, llena de riff y sin miedo a mezclar géneros. Voyager regresan con este esperado octavo álbum de estudio llamado Fearless in Love. Lo publica el sello Season of Mist. Ahí lo tenéis, suena muy bien y hay que dejar un poco la mente abierta para escuchar otras músicas, que no hay que decir que no es rock, tampoco es heavy metal, pero es de todo un poco. Voyager. Life for me will be my guide. solo tienen publicados dos discos, el Through Hell Until the End y este Bear of Chaos. Ellos son de Denver, Colorado, Estados Unidos, y se nota mucho la influencia de bandas como Children of Bodom. Alexi Lajayo dio mucha huella a esta música, a este death metal melódico. También tiene una pizca de power metal, pero solamente un poco. Y este Wall of Fighting es un tema que estamos aquí dando a conocer de este disco que se puso a la venta en esta semana. Bueno, fue el viernes, mejor dicho. La portada de verdad típica, vampírica y espectacular. Ellos son la banda Crux Bae. Destripa Rock, todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. Escuchas La Hora del Rock. Nos gustan los directos, nos gusta que la gente lo pase bien y coree los temas. Tenemos a la banda de Phil Campbell and the Bastard Sons. Os pondremos dos cortes, este Factoría Propia, llamado This Old Butter, y luego el Ace of Space de Motorhead. Stand. can hear you! Gente, sabréis que Phil Campbell estuvo en sus últimos, bueno, muchos años junto al señor Lemmy Kilmister antes de fallecer, y era su guitarrista de hace ya años, y por lo menos han rescatado para sus directos con The Phil Campbell and the Bastard Son, que todos son hijos de Phil Campbell. Sí, sí, como escuchas bien, lo que llamarle The Bastard Son, los hijos bastardos. Pero bueno, ahí tenéis ese sonido súper añejo y súper metalero. Más que metalero, yo diría que rock and rollero. Ellos son Phil Campbell and the Bastard Sons. Bueno, y pasa el tiempo súper, súper rápido. Tenemos en el estudio Paul Stanley, número uno de lo que es este estudio de la hora del rock. Pues mira, van a ser concretamente casi casi las 21:43. Los martes, puro heavy metal en vivo y en directo. En el grupo de emisoras AMSC, esto es La Hora del Rock. Thank you. si quieres puro heavy metal, esta es tu banda, Jack Panzer. Y esa voz tan mítica y tan luchadora por el heavy metal norteamericano y mundial como es Rough Tyrant. Esta banda han publicado un disco recientemente y a los fans del puro heavy metal añejo les encanta. Rebel Flame es el tema que te he elegido, el corte 9 de esta nueva creación de Jack Panzer. Canción dedicada íntegramente a ese de Moonshine King, a mi amigo Sergio Arroyo. Él estuvo conmigo, ya lo sabéis, y lo escucháis en este programa de vez en cuando. Estuvo conmigo colaborando y haciendo juntos Criaturas de la Noche en Antena 2000. Y también estuvo en el octavo día de Radio Cornellá conmigo cuando yo ese programa lo dirigía y lo presentaba. Bueno, vamos a irnos a un tema que yo de verdad lo estoy cada vez escuchando más y más. Y la canción, no sé por qué, me viene un poco al I Was Made for Loving You de los Kiss. Él es Lex Luger. Como sabes, Lex Luger está de gira y va a estar tocando, pues atención, el próximo 2 de octubre en Barcelona, en la sala, concretamente Sala Slow, en la calle París 186. Están junto a los de Draven. Y bueno, pues este hombre ha sacado un disco recientemente llamado pues The Crypt Show, que está dedicado íntegramente a las películas de guión de George Romero y guión de Stephen King y dirección de la película de George Romero. El tema es La invasión de las cucarachas. Y a mí de verdad esta canción, por favor, prestarle mucha atención, porque me viene mucho al tema de los Kiss. De hecho, Lex es fan de Kiss. Ahí tenéis. No sé el ritmo, el ambiente. Me suena mucho a I Was Made for Loving You, The Kiss, del disco Dynasty. La invasión de las cucarachas, Lex Luger, en concierto muy pronto por Barcelona. También estará en el festival de Fish Factory, en la sala Bóveda. Pronto más información. Me forma de escapar, recorriendo mi Ya ves, amigo y amiga, que te ponemos de todo, intentamos nacional e internacional. Bandas nobles, bandas con discos o bandas consagradas, tanto nacionales como internacionales. Ahí teníamos la música de Lex Luger y esa invasión de las cucarachas. Seguís en la buena sintonía de la Hora del Rock. Hace poco el número 10 de Etiqueta Negra lo ocupó Anthrax. Y este mega temazo. Yo voy a hacer un poco el headbanging, porque este tema de Medusa me pone la piel como escarpias. Disponible ya en YouTube. Perdón, en Spotify, en iTunes y también en iVoox, por supuesto. Medusa. Y como soy una persona que me gusta la transparencia, completa esa Medusa de Anthrax. Yeah. Y parece ser que ha gustado mucho al público esa etiqueta negra número 10 con Anthrax y ese disco del año 85 llamado Spring Need the Age y este tema, por ejemplo, este Medusa. En este disco, como dije en esa etiqueta, debutó Joe Belladonna y Fran Velo. Joe Belladonna el cantante y Fran Velo el bajista, que también hace labores mucho de corista. Bueno, seguimos con este disco que está a punto de acabar el mes de julio, para directamente meternos en el mes más caluroso y más problemático en tema de vacaciones. Todos los hoteles, todo lo que es las ciudades e islas, tanto las Baleares como lo que son también las Canarias, se llenan de público, de turistas. Vamos a irnos con ese grupo que, lo he dicho, he dado una pista. El grupo es de las Canarias y es el disco del mes en esta Hora del Rock. Hackers, el poder de una canción. Disco del mes, julio 2023. Se lo merecen y a lo grande. Disco del mes. Por ti sé quién soy. Man, you fasono un do y subes al volumen de mi voz. Curas mis recientos. Músicos muy curtidos y este El poder de la canción, de una canción, es el disco del mes, el nuevo álbum de la banda canaria Hackers. Este grupo han tocado con gente como Scorpions, Euro, Fritz Kitchen, Guru, Heat, 91 Suite, Alfonsetti. También la banda La Fase, Ever Level. Y muchas más bandas. La formación, los siguientes: Víctor García a la voz y coros, Juan Alonso guitarra y coros, César González bajo y coros, Paco Santana batería y Elvis Pencosa teclados y coros. Aunque este último no ha estado oficialmente en la banda, solamente ha metido pues las teclas y es un músico adicional. Chicos, enhorabuena, disco del mes en La Hora del Rock, julio 2023. Estuvo por aquí dándole castaña al público la Oncea de Hierro en Barcelona, en Murcia y en Bilbao. Bueno, tenemos la crónica de un fan de la banda en el concierto de Barcelona. Nos remite esas palabras Joan Pons de Menorca. A pesar de casi medio siglo de andadura, la Oncea de Hierro estuvo viviendo una segunda juventud. Es como un buen vino, en los años pues cada vez mejora mucho más, sin lugar a dudas. Es todo un acierto abrir el show con el espectacular Count in Somewhere in Time y seguido del sublime Stranger in a Stranger Land. La verdad, espectacular, y en mi opinión suena mucho mejor que en el año 86. Después de toco lo que es un poco de setlist de Senjutsu, que como casi un clásico más, la gente se adució a escuchar los temas de esta última creación. Especial mención al tema de Time Machine, también Days of the Future Past, y bueno, sobre todo Dead of the Cell, que fueron la mano de algunos coros donde la gente cantaba poco a poco. También el tema álgido de la noche fue la canción, por ejemplo, los básicos temas, como por ejemplo fueron el tema llamado Heaven Can Wait y Hell on Earth. Decir que como nota negativa del concierto es que en el tema y en los coros de Come and Play with Madness y de Prisoner pues se oía mucho más fuerte a Harris que al propio Bruce, pero es casi como algo de anécdota. Los otros clásicos fueron a nivel muy óptimo y la verdad que sea dicha, están en un buen momento. Dos canciones que sonaron de manera magistral, reitero, fueron Heaven Can Wait y Hell on Earth. Maiden están en estado puro. Cerrar con Wasting Years es todo un acierto. Sonó mucho mejor que en el año 2014, en el propio San Jordi. Lo más importante, Bruce prometió volver y escucharemos el nuevo Scream for Me, Barcelona. En fin, Up the Irons Forever. Gracias a Joan Pons desde Menorca con esta crónica enviada a nuestro correo electrónico. También deciros que la gente que estuvo en Murcia flipó en colores, fue un sold out en Murcia y también en Bilbao. Parece ser que los Iron Maiden han dado una lección magistral de lo que es un concierto. Y como dice Joan, pues la canción que más le gustó a él, entre otras, fue la que te pondré ahora a continuación. Esta que suena es Déjà Vu, también está en ese disco llamado Somewhere in Time, pero escucharemos la canción que yo recuerdo cuando estaba trabajando en la promotora que los trajo al Metalmanía, la promotora Rock and Rock, que la banda buscaba fans, muy, muy fans, para hacer los coros del tema Heaven Can Wait. Pero no, en esta gira nueva, pues Bruce Dickinson sacaba una especie de cañón láser y salía Eddie Futurista y había una lucha entre ellos, ¿no? Y al final, pues claro, ganaba, quedaba en empate la cosa. Luego se iba Bruce a seguir cantando la canción y en aquellos tiempos, pues la banda sacaba a los fans a hacer ya me entendéis todos y todas, supongo que sí, ¿no? Bueno, vamos a escuchar el tema Heaven Can Wait, un temazo de ese disco Somewhere in Time, que sonó muy bien tanto en Barcelona, en Murcia como en Bilbao. Iron Maiden. Es que Iron Maiden ha marcado mucho en la etapa del heavy metal 80s y 90s. Este disco yo lo vi oficial, la gira, junto a los Wasp, en la gira de Somewhere in Time. Y de verdad que me hubiera gustado mucho, mucho que hicieran todo el disco completo, pero hicieron pues lo más importante. Entre ellas, Alexander the Great, era un tema que lo tenían un poco olvidado y lo han rescatado para esta gira. Aunque dicen por aquí gente muy cercana a la Oncea de Hierro que entre Harris y Dickinson hay un poco de enfado interno en la banda. Bueno, yo te puedo contar cosas, pero no puedo contarlas porque cuando lo vi tuve que firmar un papel de confidencialidad y eso pues no se puede decir. Pero Dickinson es muy especial con Harris, ¿eh? Y Harris con Dickinson. Vamos, que están por la faena, que están por el trabajo. Y creo que, amigos, lo justo. Pero por lo menos en directo lo hacen gozar y de hecho apareció un famoso, no un meme, porque parecía un meme, pero no, fue real. Dickinson en el tema Alexander the Great le puso un casco romano a Harris y Harris cabreado lo tiró al suelo y luego Dickinson se mofaba de él con el público, le decía, este tío está loco, ¿qué me ha hecho? No sé qué. Total, que no sé, ahí yo veo bastante rencillas. Heaven Can Wait, uno de los temas emblemáticos de este Somewhere in Time que tocaron en toda la gira, está tocando en toda la gira nacional e internacional. Y Maiden queda para rato, le queda mucha mecha a la Oncea de Hierro, pero mucha mecha. Bueno, y seguimos con la música, esto no para cuando tenemos las 10 y 11 de la noche de los martes metaleros y rockeros desde el grupo de emisoras AMSC. Como sabéis, vamos ahora pues a citar dónde estamos emitiendo. Estamos, por ejemplo, lo que es en Radio Antorba, en Cantabria, Radio Sonora, Radio Roca Madrid, Cuerda Latina en las Canarias, Gen Radio en las Canarias, Eco Radio, Radio Narcea, Asturias, Radio Pra, Asturias, Radio Diversa. También estamos en emisiones de radios como en Toronto, en Canadá, Osaka, en Japón, Milán, en Italia y Brasilia, en Brasil. Y por último estamos, como siempre, en Onda 80, Sanabria Vigo, Onda Marvel Biche, 91.2 de la FM para toda Barcelona, en la FM oficial, Onda Joven Sevilla y Gran Vía Radio. Y también, por supuesto, en Onda Marvel Biche, para el Baix Llobregat, mi antigua zona de vivencias, ¿no? Ahí vivía yo, en el Baix Llobregat. Heaven Can Wait, Iron Maiden. Y seguimos. I know, sorry. Yo no lo siento. De hecho, esta canción, yo no voy a decir qué grupo es, pero el ritmo de guitarra no suena a Def Leppard. Yeah. Ella es Janet Garnett, la que fue cantante de la banda Vixen. Como sabéis todos y todas, esta mujer lleva ya una carrera en solitario bastante interesante. Ya se ha unido a este guitarrista. A Justin James. Y este I Know Sorry. En principio era puro y duro fotograve de Death Leppard, ¿a que sí? Esta mujer ha tenido altos y bajos, discos bastante oscuros y extraños. Este es más rockero, ¿eh? Janet Garner y Justin James, I Know Sorry. La banda que lidera el señor Alberto Rionda, Los Avalanche, con este cantante espectacular llamado José Pardiel. Tenemos a la batería Maite Rana, que ya se ha quedado en España. Le encanta el sol, las mujeres y la tortilla de patatas. Escuchamos el tema Tumba y Reyes, de la nueva creación de los asturianos multi ya nacionales y también un tanto internacionales, como son los Avalanche. Rollo modernete y contundente, la banda Motive Black están dejando huella palpable en las stage. Malas decisiones, bad decisions. Ojo a la cantante, tiene un poder de voz espectacular. Bueno, estamos preparando cosas para la audiencia. Estamos a punto de hacer el Metal Covers 2, que nuestro amigo Fernando Villacé nos ofreció y nos envió, pues, muchos grupos que tienen sus versiones. Hoy pondremos un tema de los Mago de Oz, una canción de los Bonnie M. No es el Rasputín, no, este lo hacen los turistas. Vamos a escuchar el tema Belfast, que lo hacen los Mago de Oz. Muy pronto, segunda incursión en los Metal Covers. La hora del rock. Yeah. Junto a José Andrea teníamos al cantante, entre otras bandas, de bandas como los Astral Doors. Este Belfast de los Bon Iver, así se llamó el disco, es un disco de cover, de versiones. Bandas como los Bon Iver, como Asfalto, Rata Blanca, o también los mismísimos Mago de Oz. Belfast. Y seguimos, tenemos en el estudio, voy a ver la hora que tenemos. Vamos a ver. Pues son las 12, perdón, las 10 y 28. ¿Qué 12? Paco, ¿qué 12? Si aún quedan 2 horas para las 12. Bueno, un poco menos. Se me quedaba el play clavado. He quitado la pausa y no se quitaba. Pero bueno, lo que es, por fin, San Roqueri ha dicho que adelante con el tema que escuchas en este momento, en este 2:31 de la hora del rock. Dream Catcher. Brutal el sonido de esta banda alemana llamada Mission in Black, Dreamcatcher. La formación, tenemos al frente a Steffi Studebaker, que estuvo en una banda de metal cover de versiones. También estuvo en la banda Slave the Change, junto a Simon Schors al bajo, a Eddie Stomberg a la guitarra y a lo que es y bajo, a Andy Black en batería, a Daniel Schlaplech, o algo así más o menos, a la guitarra, y ella, Steffi Stamberg, o Staber, a la voz. Bueno, los hermanos Cavalera han hablado con un sello discográfico y el sello le ha ofrecido una millonada para que regrabaran los primeros temas, el primer EP y el primer oficial disco. Me estoy refiriendo al Bestia Devastation y al Morbid Vision. Nos quedamos con este segundo, Morbid Vision, y un tema mítico de los Sepultura, regrabado actualmente en este año 2023, el tema que escuchas, Troop of Doom. Los Sepultura, que de verdad, cómo han conseguido que el sonido suene igual de los principios de la banda brasileña. Y con la música de Sepultura os diremos que nuestro compañero Fernando Villacé ya tiene disponible en la página oficial web Defensores de la Fe del Metal la crónica de ese mega festival llamado Rock Imperium. Primer día, segundo día y tercer día. Una, digamos, lectura obligada si quieres vivir intensamente esos momentos del Rock Imperium. Ya disponible en nuestra web Defensores de la Fe del Metal. Ahí Fernando Villacé ha dejado su huella, su escritura y sus fotos para toda la audiencia de La Hora del Rock. Bueno, pues Sepultura, mira, pues estamos en el 2023, pero suena de verdad aquellos rudimentarios años de Sepultura. Y suena de verdad muy bien. Ya han salido juntos de la mano. Han estado tiempo inactivos. Uno de ellos era maestro de música y aparte productor musical como era Nuno Betancourt. Y su la banda Extreme con el tema este tan extraño pero tan interesante. Thicker That Blood del disco Six. No genealogy, fruit from a family. Substitution or blood transfusion, blood running through your veins, taking and made in vain, faith, hope and charity, blood has no guarantee. Just take a look around. Love is all you need. Love is all, let it bleed. Love is all. señor Nuno Betancourt ha tocado con Dios y su madre, tanto nacionales como de su país, como también fuera de América. Y ha hecho pop rock, hasta música soul, como guitarrista invitado, o R&B. Es que este hombre vale para un apaño, ¿eh? ¡Claro que sí! El nuevo disco de los String. Llegó de aquel Pornography, vaya disco, vaya disco. Un día puede que caiga, bueno, pues seguramente va a caer un día en la etiqueta negra. Tenemos en esta ocasión a los Anthrax, año 85, y es Spring of the Age. ¿Qué temas tiene ese disco? ¡Qué temazos! Bueno, hay un concierto que le vamos a darle caña porque es un grupo, no es nuevo, y tiene una lista interminable de fechas en Europa. La banda es japonesa, pero residen en Londres. Y son la banda Spirit de l'Air. Y este grupo pues tiene de invitado, para mí un placer que tengan y confíen en una banda catalana como son los Embelis. ¿Este grupo qué hace? Pues dale caña a tu emisor radiofónico, o también en tu smartphone, o tu tablet, o tu ordenador portátil. Glacier se llama el tema. Ellos, Spirit de l'Air. El próximo jueves 12 de octubre a las 7 de la tarde comienza el show, el Spirit de l'Air en Barcelona, el la sala La Nau, en la calle Álava 30, en Barcelona. Y las entradas están volando como churros. Sí, sí, amigos y amigas. Se venden y solo quedan, creo que, 50 o 60 entradas para el SEA Sol Out en Barcelona. Diremos lo que dice la banda en Belize. El próximo 12 de octubre en Barcelona y hay un precio especial para los seguidores de En Belize para que podáis adquirir vuestra entrada con solamente, bueno, habrá 5 euros de descuento hasta el día 1 de agosto. Como dicen ellos, últimas 60 entradas disponibles. No te quedes sin ella, no tienes excusa. En la página oficial de En Belize hay un link de entradas a precio especial. De verdad que Speed de Leer es un grupo que de verdad, y repito, retengo esta palabra, de verdad, son impresionantes. Sobre todo su cantante, Speed de Leer, 12 de octubre junto a los En Belize. Gusta que era una banda como son, pues una banda de Londres, pero son todos japoneses. Confía en una banda local como son los En Belize, que seguramente, que si no los conoce mucha gente, vaya a este concierto, los van a conocer y se van a hacer super fans de la banda de Tarrasa. ¿Quieres un poco de hard rock melódico? ¡Claro que sí! Con Tony Mitchell, nuevo disco Radio Heartbeats y este Blue Lightning. Adelante en 3, 2, 1. When the road came to an end, in the songbird failed to sing. Compositor y cantante Tony Mitchell, de bandas como Kiss of the Gypsy, también está colaborando con Rick Wakeman, con Ozzy Osbourne y mucha más gente. El nuevo disco se hace llamar Radio Heartbeat. Ya puedes escucharlo vía Spotify, entre otras. Ya oficialmente el nuevo disco, el llamado, repito, reitero, Radio Heartbeat. Y ya con esta música diremos que estamos preparando para agosto el nuevo Rebel Heart. Y otra cosa muy importante: no hacemos vacaciones. Seguiremos con el kiosco rockero y metalero en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Bueno, el otro día me dijo un amigo: he escuchado una canción, y el amigo no es heavy, ¿eh? Fíjate cómo son las cosas, cómo voy a escuchar esta canción, desconozco el origen, ¿no? Pero hay un tema de un grupo italiano que hacen cachondeo en heavy metal y tienen un requetón. Dije, ostras, estos son seguramente que Gigatron. Entre ellos está Gigatron, está Charlie Glamour, pero es la banda Nanowar of Steel, la banda italiana, donde Charlie Glamour colabora con este tema llamado Norway Reggaeton. Es que, verdad, es una mofa al black metal y al Inner Cycle, que ya sé que son palabras mayores, pero esta banda lo han hecho así porque el videoclip tienes que verlo y se ven super blackers, todos pintados a lo noruego, a lo Inner Cycle, y luego te salen con esto. Y de hecho la letra habla de todo tipo de músico de aquel Inner Cycle. Y bueno, pues mejor escuchamos a esta gente por ese Norway Reggaeton. Norway of Steel junto al cantante de Gigatron. Yeah, you drew my heart and my blood is feeling, babe. Like oil. Es que habla de emperor. Sí. Habla de. You fish me like a wheeler. De Burzum. Es que habla de todos. Pero en formato reggaetón. No me peguéis, amigos, no me peguéis. Yo solo informo. Y a veces, pues nos hacemos unas risas. Norway Reggaeton. Nanowar of Steel. Hypothermia, Cuba Libre, midnight sun, summer fiesta at Ragnarok Beach. You were dancing like a polar killer whale. When your blood first, the eyes cross with mine. Corazón vikingo de Santo Domingo, la iglesia quemada, la piña colada. Vamos a bailar con el sol en gamba. Ready, won't you get on board? Well, I'm proud and sailing the depths of your fjord. When the storm is raging and your body shaking, hold my pole tight and you ain't get no aching. Your blood pressure is ready, isn't it good? Can't stream my money, no region world. I'm swimming and get the stream, I don't care. I'm strong, getting there with the summer's there. No, Nicolatino, che Luciferino, mata l'enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba, tu felicidad. Para mí es una chorrada de canción, ¿no? Pero esta canción salió hasta los diarios, ¿eh? Darth Throne, imagínate, ¿eh? Hellhammer. En fin, es un poco de nota de humor en esta Hora del Rock 231 de los señores italianos Manowar of Steel. Esta gente te hacen lo que escuchas, desde también temas a lo Manowar, a lo Europe, a lo Judas, a Running Wild. Vamos, como hacen los Gigatron, pero Gigatron en Valencia, en España, y ellos en Roma, en Italia. A solamente 5 minutos para decirte adiós, ¿qué os pongo yo? ¿Qué os pongo yo? Reggaeton. Venga, pondremos esto. Así, al voleo. Bueno, amigos y amigas, nos vamos ya hasta la próxima semana. Hacemos descanso en The Strip a Rock y la semana que viene tendremos un invitado muy interesante. Hasta aquí puedo leer. En esa semana tenés en el pasado sábado a Javier Rueda de la Kiss Army Spain. Entrevista muy interesante si eres fan de la banda Kiss. Nos cuenta muchas cosas que, bueno, que pueden pasar.